Hola, queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales los domingos en doble horario, 9 y 11 de la mañana. Los días miércoles y viernes, nuestros servicios de alabanza y adoración a las 7 y 30 de la noche. En nuestro auditorio, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso San Gabriel, en Villa María del Triunfo. A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Si usted tiene una Biblia, podemos ir al Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, y nos quedamos ahí, el versículo 12. Quiero antes dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos visitan hoy por primera vez también, y vamos a orar brevemente antes de comenzar. Amado Dios, te damos gracias en esta noche, gracias por la vida, por todo lo que tú nos das, todo lo que tú nos ofreces, por cada cosa que tú nos brindas. Muchas gracias, Dios, el trabajo, la familia, cada actividad que tú nos has dado, muchas gracias. Oramos que en este tiempo puedas guiarnos y que tu palabra pueda transformar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablar un mensaje necesario en esta noche para usted, para mí. ¿Y quién no ha sido ofendido alguna vez? ¿Quién no ha recibido una ofensa alguna vez? Y cuando hablamos de ofensa, se dice que a lo largo de todo el mundo casi un 50% de creyentes ha sido ofendido. Y hablar de ofensa es algo que se da cotidianamente en la casa, en el hogar, el matrimonio, la iglesia, doquiera que usted vaya. Si usted está casado, normalmente es parte del proceso que muchas veces hombres y mujeres viven. Y cuando uno no lleva su vida desde la perspectiva de Dios, desde la forma de Dios, muchas veces ofendemos de palabra, de acción, aún con nuestros pensamientos. Y necesito hablar sobre ofensa, porque es una de las cosas que aún Jesucristo habló cuando estuvo aquí en la tierra. Mateo 6, 12, Jesús en una ocasión estaba enseñando a sus discípulos sobre la oración y enseñó algo bastante necesario. Versículo 12 dice que parte de la oración es: y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Podemos mirarlo otra vez. Es la oración de Jesús enseñando a los discípulos, diciendo: perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Realmente, aunque usted de repente no lo ha mirado, muchos de nosotros dentro de nuestra vida vamos a ser ofendidos. Y en realidad Dios tiene la solución para todos los que hemos sido ofendidos. Si usted ha sido ofendido, Dios siempre tiene una solución. Y no es la solución que es normalmente te enseñan o nos enseñan en la calle o de repente yendo por allí ciertas ideas o pensamientos. Hay algunas personas que piensan que cuando eres ofendido, pues lo más que te queda es la venganza. Y bíblicamente no encontraremos esa solución. Pero en otra ocasión Jesús, hablando en el Evangelio de San Lucas, el versículo 17, el versículo 1, Él dijo... Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Es imposible, dice, Jesús está diciendo, es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Cuando hablamos sobre ofensas, Dios siempre tiene una solución para todos los que alguna vez han sido ofendidos. Pero si hay algo que también Dios quiere, es que no seamos nosotros los que podamos generar ofensa. Porque la Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Evangelio de Juan, o mejor dicho, en las epístolas de Juan, Dios estaba hablando diciendo que si alguno ama a Dios, ame también a su prójimo. Yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi prójimo. Aunque usted no crea, hay personas que aún, cuando se habla sobre ofensa, no aplican la palabra. Viven en su emoción, en su razonamiento, en sus pensamientos. Y yo voy a mirar junto con usted esta noche de cuán nocivo y cuán destructivo es cuando una persona se siente que ha sido ofendida y se queda en ese estado de ofensa. Cuán destructivo es, no solamente para su vida, sino para todas las cosas que esté conectado con su vida. Ahora usted dirá: pastor, pero ¿por qué que una persona se sienta ofendida es dañino? Si al contrario ha sido ofendida. Todos tendríamos que decir: si ha sido ofendido, tiene razón de estar ofendido. Pero cuando miramos la Biblia no enseña que el que se sienta que ha sido ofendido se quede con ese sentimiento. Ni mucho menos tome venganza, pero ni tampoco se quede con ese sentimiento. Y le voy a mostrar bíblicamente que Dios no está de acuerdo que usted y yo vivamos con sentimientos de ofensa. Dios no anhela que usted y yo podamos vivir con esa esencia de ofensa. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Romanos, el capítulo 5, la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, es necesario que usted y yo aprendamos a mirar cómo vamos a lidiar con estas situaciones. Ya le dije que los que estamos casados en nuestra vida matrimonial, normalmente las parejas, los cónyuges, se han ofendido de distintas formas, pero Dios no quiere que usted viva en ese estado de ofensa. Dios no quiere que usted viva en ese sentimiento de ofensa. En tu vida matrimonial, en tu vida profesional, en tu vida familiar, en tu vida de iglesia, en cualquier momento tú puedes ser ofendido, pero Dios no quiere que te quedes en ese estado de ofensa, porque eso es completamente destructivo. Mucha gente dice, pero es que duele ser ofendido. Es verdad, cuando somos ofendidos nos duele, y más aún cuando somos ofendidos por otro creyente, duele más. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa es más alta, y pensamos y decimos, pero si este es un cristiano como yo, ¿cómo puede ofenderme? O si es tu cónyuge y dice, pero si este dice que me ama, ¿y cómo puede ofenderme? Y nos duele mucho de la ofensa. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es alguien, nuestra expectativa es alta. Si usted está casado y de pronto tu esposa te ofende, esto duele muy profundo. Si su esposo le ofende, esto duele mucho más profundo, porque nuestra expectativa es mucho más alta. Entonces, usted tiene que empezar, pero si tú sales afuera y te ofende a alguien que no conoces, tu expectativa es baja y dice, ah, no interesa, yo ni lo conozco. Pero sí, me ofendió y pasa rápido. Pero cuando miramos la Biblia, quiero que miremos algo muy necesario. Jesús estaba hablando en Mateo, el capítulo 24, de las señales antes del fin. Señales antes del fin, esto quiere decir las señales antes del fin del mundo. Jesús estaba hablando sobre los últimos acontecimientos, y una de las cosas que habla en Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Unos a otros se aborrecerán. ¿De qué estaba hablando Jesús? De muchas personas, pero no estaba hablando de personas que estaban lejos de Dios. Estaba hablando de cristianos que entre ellos, muchos de ellos iban a empezar a aborrecerse. Por favor, présteme atención y créalo y entiéndalo. Cuando lea la Biblia, mírelo y entiéndalo. Lo que está diciendo es de esta forma, que muchos, mire lo que está diciendo, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Estaba hablando de falta de lealtad, pero y unos a otros se aborrecerán. Lo que va a acontecer en los últimos tiempos y lo que está aconteciendo es que cuando las personas como usted y como yo, cristianos o personas que nos decimos temer a Dios y creer a Dios y amar a Dios, muchas veces por tratar de quedarme en ese estado de ofendido, puedo terminar aborreciendo a otras personas. Por quedarme con mi sentimiento, por quedarme con mi, por así decirlo, con mi ofensa. Puedo terminar aborreciendo. Por eso cuando el apóstol Juan dice, si alguno ama a su prójimo, o mejor dicho, si ama a Dios, debe amar a su prójimo. Jesús que dijo, si alguien ama a su prójimo, debe amarlo como a sí mismo. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué está sucediendo? Aunque usted piense que esto es un tema no tan preponderante, pero yo creo que sí. Todos hemos sido ofendidos y no todos hemos resuelto bien esta situación. Porque cuando una persona es ofendida y se queda en ese estado de ofendido, viene el rencor. Después del rencor viene el resentimiento. Después de este resentimiento va a venir amargura. Después de esta amargura, esa persona va a empezar a secarse espiritualmente. No va a querer recibir a nadie más. No va a querer recibir mucho menos de esa persona que él piensa que ha sido ofendido. No va a querer recibir nada. Viene un estado realmente deplorable. Cuando en un matrimonio una esposa o un esposo ofende a su cónyuge y no arregla la situación, sino que decide quedarse en ese estado de ofendido, pues empieza a brotar el resentimiento, empieza a venir la amargura y aún puede llegar al estado de venganza. Ah, me hiciste esto. Entonces cuando a mí también me toque estar allí, yo te voy a devolver doblemente o triplemente. Ah, tú me hiciste esto. Muy bien, va una, vas dos. ¿Por qué? Porque la persona que se queda en el estado de ofensa, que se queda en ese estado de ofendido, se está quedando en ese estado no porque la Biblia lo dice. No hay ningún sustento bíblico para que alguien diga, ah, es que me han ofendido y yo me quedo ofendida. No existe ningún respaldo bíblico, no lo existe. Búsquelo en la Biblia, léalo, si es posible pase tiempo ahí. No va a encontrar ningún sustento ni un versículo que te diga, si te ofendieron, quédate en tu estado de ofendido, o espera que alguien venga y te pida perdón. No va a suceder, porque no dice eso. Más bien la Biblia dice, si tú estás llevando tu ofrenda al altar y de pronto recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tú ve. ¿Pero qué hacemos normalmente? Ah, no, me ha ofendido. Ah, no, esta persona me ha ofendido. No lo miro, no lo saludo, no paso por su lado, no hago esto, no hago lo otro. No está viviendo lo que dice la Biblia. No está viviendo lo que está enseñando la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo pretender decir que soy alguien que creo en Dios cuando solamente estoy dejando de lado. Pero mi punto es, ¿cómo hacemos si hemos sido ofendidos? Porque yo sé que usted y yo estamos deseosos de poder saber cómo hacer cuando somos ofendidos. Porque sí, nuestras emociones van a afectarse, sí, nuestro lado humano va a brotar, pero recuerden, la palabra de Dios dice que aunque vivimos en la carne, ya no militamos, ya no luchamos según la carne, ya no, nuestras armas no son humanas, ya yo no puedo tratar de solucionar asuntos desde mi lado humano, porque cuando alguien te ofende comúnmente afuera, ¿sabe qué te dice la persona? Véngate. La Biblia dice, si alguien te da una mejilla, dale la otra mejilla, pero si afuera alguien te da un golpe, tú buscas darle dos. Bueno, la sociedad es parte de esto, la sociedad pone esto, pero cuando miramos la Biblia está diciendo que usted y yo tenemos que aprender a entender, porque no hemos medido el grado de importancia cuando alguien se queda ofendido. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Una persona ofendida puede verse involucrada en actos de traición y odio. Aunque usted no lo crea, cuando me quedo en ese estado de ofensa, en ese estado de ofendido, empiezo a hacer cosas y no cosas correctas y empiezo a justificar, como me han hecho esto, yo también voy a hacer esto, como me han hecho esto, yo ya voy a dejar de hacer esto, como me dijeron, como me hicieron, como tal cosa. Entonces empiezo a actuar ya no desde una perspectiva bíblica, sino desde mi estado de ofendido. Desde mi estado, no un estado correcto. Usted dirá, ¿de dónde podemos mirar que una persona que está en un estado de ofensa puede caer en traición y odio? Mire lo que dice Proverbios 18:19. Dice, el hermano ofendido es más difícil que ganar que una ciudad fortificada. Un hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente, cuando las ciudades se construían, se edificaban todas esas murallas alrededor de la ciudad para que nadie pueda entrar, para que nadie pueda entrar. ¿Sabe qué sucede cuando una persona se siente ofendida? Levanta muros alrededor de su vida y no quiere que nadie se acerque, no quiere entregar relación con nadie, no se quiere relacionar con nadie. Aunque puede venir a la iglesia, pero tiene muros alrededor de su vida. Aunque otro hermano viene y lo anima, es impenetrable. No se puede entrar. Hay muros alrededor de su vida. Por eso está diciendo, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. ¿Por qué? Porque caer en el estado de ofendido es posicionarte en un estado donde fácilmente podemos entrar a la traición, podemos dejarnos llevar por el odio, por el rencor, caer en la amargura y fácilmente deslizarnos hacia la venganza. Es un estado peligroso, es una condición muy peligrosa. Así que usted y yo debemos entender cómo vamos a lidiar con esta situación, cómo es que vamos a poder solucionar este asunto, no desde nuestro lado. ¿Alguna vez escuchó esta frase conocida en nuestra sociedad? Aun cuando dice, cuando una pareja o un matrimonio sufre una traición, dice, un clavo saca otro clavo. O sea, está diciendo, alguien te ofendió, ve y véngate. Haz lo mismo. Pero la Biblia no enseña esto. Dios no está hablando de esto. Dios no está enseñando de esto. Lo que está tratando de decirnos es, estar en un estado de ofensa, en un estado dañino que puede llevarnos a la traición y al odio. Cuando las personas deciden quedarse ofendidos, número uno, van a levantar muros mortales en su vida. no permite que nadie pueda entrar a su vida, viven en desconfianza. Es peligroso estar en un estado así. Una persona que se siente en este estado de ofensa vive en desconfianza y dice: ya no voy a confiar en nadie. Y esto no está en la Biblia. La Biblia no te dice perdona, pero ya no confíes en nadie. Esto no dice la Biblia. La Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aún habla Dios de perdonar, y debo perdonar y devolver la confianza. No debo decir: ah, perdono, pero ya no confío. Perdono, pero no confío. Hay un dicho que dice: perdonado, pero no olvidado. No. Cuando las personas deciden permanecer en un estado de ofensa, en ese estado de sentimiento de estar ofendidos, viven en desconfianza, no permite que nadie puede acercarse de manera íntima en su vida. Y aunque saluda, y aunque lo saludan, siempre tiene su muro allí. Siempre tiene un muro allí. Siempre. Cuidado. Míreme un instante, si hay una de las cosas que van a suceder continuamente en nuestra vida y en su vida es que seremos ofendidos. Pero aún la Biblia, Jesús se aseguró en el Sermón del Monte en Mateo 5 en decir una cosa: bienaventurados aquellos que por mi causa sufrieren vituperio o alguna clase de ofensa. Porque Él sabía. En una ocasión Jesús dijo que nosotros íbamos a sufrir tal como Él sufrió. En situaciones, en momentos, aún de ser ofendidos. Y usted y yo tenemos que aprender. Usted dirá: pero pastor, usted me está enseñando a que yo me quede ofendido. Yo no estoy enseñando a que usted se quede ofendido. O se quede usted haciendo pensar: no, pero ¿qué es lo que me quiere enseñar? Lo que quiero enseñarles es qué es lo que vamos a hacer cuando caigamos en un estado de ofensa, cuando alguien nos ofende. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si me quedo con mi estado de ofensa, ya le dije, vamos a levantar muros alrededor de nuestra vida, no vamos a querer relacionarnos con nadie, no vamos a querer tener acercamiento con nadie, y la Biblia no enseña esto. 2 Corintios 10:3-5, la Biblia dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Aunque andamos en la carne, esto se refiere a los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, aunque estamos en este cuerpo, ya no podemos luchar en nuestra carne, ya no lucho en mis fuerzas. ¿Sabe qué sucede cuando una persona dice: me has ofendido? Me ofendió una, me has ofendido dos, a la tercera va la vencida. ¿Han escuchado este dicho? A la tercera va la vencida. ¿Qué dijo Jesús en una ocasión cuando Pedro le preguntó: maestro, ¿cuántas veces debemos perdonar? No, primero no le dijo 70, primero le dijo 7 veces. Y él dijo: ¿qué son 7 veces? Y luego vamos a llegar a ese punto. Pero se ha dado cuenta que la sociedad puede tener sus propios principios a la hora de tratar de buscar salir de una situación como esta, pero Dios tiene la solución perfecta. Si usted y yo, alguno de nosotros, hemos sido ofendidos, no podemos decidir quedarnos en ese estado, ni mucho menos tratar de aplicar nuestras emociones, porque estaremos llevando nuestra vida hacia una destrucción completa. Podríamos caer en asuntos de odio y de traición. Y lo peligroso, más adelante veremos algunas cosas más peligrosas. Por eso Pablo muestra en 2 Corintios 10:3, dice: pues aunque andamos en la carne, no luchemos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruyendo especulaciones, todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Usted sabe que cuando hablamos de gente que está en estado de ofensa, ¿sabe qué es lo que pasa en el pensamiento de una persona que se siente que ha sido ofendida? Usted no sabe la serie de pensamientos aún atroces que puede pasar por el pensamiento de una persona. ¿Alguna vez usted ha sido ofendido? Por favor, levante su mano. ¿Qué tipos de pensamientos pasaron por tu cabeza? No me digas que pasaron buenos pensamientos, porque en la verdad empezaste a sumar y a restar. Y si me hizo esto y lo otro, pero ya va a ver, pero ¿qué se habrá creído? ¿Pero qué estará pasando? Pero esta vez nadie lo salva, pero será diferente. Y empieza a pasar todo tipo de pensamiento, porque se siente que está en un estado de ofensa y se siente que todo lo que siente es justificado. Pero esto es una mentira. Bíblicamente no luchamos con nuestras armas naturales. Bíblicamente está diciendo este pasaje que debemos llevar todo pensamiento y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, debo poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Si esta persona me ofendió y la palabra de Dios me dice, si yo siento que me ofendió, yo debo ir a esta persona y construir una atmósfera de restauración. Yo no puedo quedarme y decir, ah, no, usted me ofendió por los siglos de los siglos, amén. No, esto no está en la Escritura. Esto no está en lo que la Biblia dice. Por eso es importante que usted y yo no nos quedemos en un estado de ofensa. Es nocivo, destructivo. Esto corroe, esto destruye. Esto va a llevarnos a traicionar muchas cosas que Dios ha establecido como verdad. Por eso lo que la Biblia está diciendo claramente, cuando una persona decide quedarse en ese estado, ¿qué es lo que hago? Van a venir pensamientos de venganza. ¿O no le ha sucedido? Pensamientos incluso de cosas que nos imaginamos. ¿Pero qué dice la Biblia? Está diciendo el versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y pongan todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Debemos entender como creyentes que estamos en una guerra, y este no es un campo de juego. Y mucho de esta guerra es que no es contra sangre, no es contra cuerpo, no es contra tu hermano, no es contra tu hermana. Por eso a veces cuando atiendo las consejerías matrimoniales, la esposa viene y vuelca todo su odio contra su cónyuge. Y en una ocasión tuve que separar una pareja y decir, tranquila, tranquila. Y ella me dijo, ahora que estás solo lo quiero agarrar con ganas, me dijo. Y tuve que calmar y sentarla y le dije, ¿qué ha pasado? Y ella estaba llena de ofensa, porque ella me dijo, él me ha insultado, él me ha dañado, ahora está solo, ahora contéstame, contéstame, le decía ella. Y tenía que tranquilizar a la mujer y me dice, este hombre me ha ofendido demasiado. Y lo que veía ella es que trataba de reaccionar de esa forma incorrecta y justificaba sus acciones porque ella estaba en su estado de ofensa. Entonces tuve que hablarle de Dios, tuve que decirle que Dios perdona nuestros pecados, pero así como Él perdona nuestros pecados, Él quiere que nosotros también perdonemos a los que nos ofenden. ¿Por qué Dios lo puso en una oración? ¿Por qué Jesús enseñó esto en la oración? Dios espera que oremos todos los días, pero Él también se aseguró y sabía que posiblemente nos iban a ofender todos los días. Por eso parte de la oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego pasamos al versículo 12, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros, di al que está a tu lado, como también yo, te perdono cada vez que me ofendes. Ahora, si no lo haces, entonces realmente no estamos viviendo en un cristianismo. Mucha gente hoy en día, y siempre les digo esto, muchos matrimonios se casan en el nombre de Dios, es fácil casarte en el nombre de Dios, el asunto es vivir a la manera de Dios. No es suficiente casarte en el nombre de Dios, necesitamos vivir en la manera de Dios. Dentro de nuestra familia no es suficiente decir yo soy cristiano, necesito vivir en la manera de Dios. Jesús se aseguró que perdonemos nuestras ofensas, que pidamos perdón. Yo le hago una pregunta, cada día, ¿cuántos de nosotros ofendemos a Dios? De distintas formas, de palabra, de acción, de pensamiento, ofendemos. Y Él se aseguró en poner el versículo 12, perdónanos nuestras ofensas, así como yo también perdono a los que me ofenden. Ahora, yo no puedo ir delante de Dios y decir, perdona mis ofensas. Y cuando me ofenden, no, es que yo tengo razón de estar así ofendido. A veces he escuchado personas decir, tú nunca me vas a entender porque tú no sabes lo que me han hecho. ¿Alguna vez escuchó esto? Ahora se lo voy a responder. Querido hermano, si usted y yo hemos sido ofendidos, tome este consejo. Debemos quebrar todo proceso de razonamiento y pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Si usted y yo hemos sido ofendidos y de pronto viene un pensamiento, viene un razonamiento contrario a la palabra, usted tiene que quebrarlo. ¿De qué forma? Lo llevo cautivo a la obediencia de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Porque si de pronto yo siento, yo he sido ofendido y de pronto empieza a brotar mi humanidad, mi emoción, y me ha ofendido y esto y aquello, ¿y sabe qué sucede? Si no lo llevamos cautivo, vamos a terminar, como se lo dije hace un instante, en una situación de traición, de odio, de amargura, venganza. Y todo eso es destructivo para usted, para su familia, para su matrimonio, para su iglesia, en todo sentido, todas las áreas que estén conectadas con usted. Todas las personas que dicen estar ofendidas, heridas, muchas veces buscan protegerse de forma equivocada. ¿Alguna vez ofendiste a tu esposa? Y te dijo, no te quiero ver. Y no sé cómo te sacó del cuarto o de la habitación y ya está la puerta cerrada. Y tú estás, abre por favor. No te quiero ver. Me has ofendido. Perdóname, mi amor, lo siento. Fuera de aquí. No te quiero ver. ¿Pero por qué me tratas así? Porque me has ofendido y yo tengo razón, tengo derecho de reaccionar así. Tú me has ofendido. Y la persona se siente que está justificando sus actos porque ha sido ofendido. Pero bíblicamente no es un estado correcto, aún dentro de tu iglesia, aún dentro de tu vida. Si alguien sientes que te ofendió, usted y yo no podemos quedarnos heridos, buscando protegernos de forma equivocada. Ya no voy a confiar en nadie, ya no voy a hablar con nadie. Usted sabe a mí cuánta gente me ha dicho, pastor, usted está en contra mía. Ganas no me faltan. Mire, yo tengo un hijo de 11 años y yo hablo con él. Y él tiene 11 años y él muchas veces piensa que sí, que yo no lo amo. Pero le digo, hijo, te tengo que corregir. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y tengo que corregirte. Yo sé que tú no me entiendes. Pero papá, pareciera que tú no me amas. Yo te amo. Si no te amara, no te corrigiera. Si no te amara, no te dijera que haga las cosas bien. Pero él se siente muchas veces que está ofendido. Y yo le digo, no, es así, hijo, debo corregirte. Dentro de la vida de iglesia, a veces hablo a las personas y se siente que como si estuvieran ofendidos. Y dice, ahora ya no voy a ir a la iglesia. No. El pastor me tiene bronca. Yo ya sé ya. Y mucha gente cae en un estado como este. Ahora, yo no sé cuál sea tu estado o por qué razón te hayas sentido ofendido. Sea cual sea la razón por la cual usted se ha sentido ofendido, no podemos buscar protegernos de forma equivocada. No. No existe una razón humana que te va a llevar a solucionar tu estado de ofensa. No va a encontrar ni usted ningún versículo bíblico que diga, perdona, pero ya no confíes. La confianza es como la fe. Sí, la confianza es como un cristal. Una vez que se rompe, se quiebra, es difícil, cuesta volver a confiar, pero la confianza es como la fe. Si alguien viene y te dice, perdóname, o usted se reconcilia con esta persona, es como la fe, yo vuelvo a entregar otra vez confianza. Pastor, pero ¿y si me traiciona? Es que dentro del perdón está ahí. Obviamente la confianza va a ser progresiva, no va a ser como siempre. Será un proceso, es como un cristal, va a tener que mejorarse, es verdad. Porque usted no puede decir, te perdono, pero no confío. Sí, te va a quedar esa incertidumbre. Pero eso que quede en usted. Pero estamos llamados a perdonar. Yo le hago una pregunta. ¿Dios te perdona y no confía? Por ejemplo, si Juan está delante de Dios y de pronto yo le digo, Juan, imaginemos que soy Dios. He escuchado tu oración, hijo. Veo que estás arrepentido. ¿Sabes qué, Juan? Te quiero decir algo. Te amo. Te perdono. Pero un detalle, todavía no confío en ti. ¿Dios hace este tipo de perdón? ¿Dios aplica esta forma, esta manera? Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué debo hacer? Todo lo que Dios hace. Y si Dios no hace de esa misma forma, entonces yo no tengo por qué tratar de hacerlo en mi forma. Las personas que dicen estar ofendidas y heridas y buscan protegerse de una forma equivocada, van a terminar como el mar muerto. ¿Alguno de ustedes escuchó el mar muerto? Estuve leyendo un poco acerca del mar muerto y el mar muerto es alimentado por el mar de Galilea. Y el agua y las riquezas que fluyen del norte a sur a través del mar de Galilea, llegan hasta el Mar Muerto. Pero ¿sabe qué sucede? Toda el agua, todas las riquezas que hay en el Mar de Galilea y llegan al Mar Muerto, mueren. Cuando una persona decide quedarse en su estado de ofendido, aunque venga a la iglesia, aunque reciba el mensaje, no hace efecto, todo muere. Aunque reciba atención, muere. Aunque recibe afecto, no afecta, muere. Porque ha decidido quedarse en un estado de ofensa, de ofendido. Y no puede disfrutar de las riquezas de Dios. Cuando en un matrimonio, la esposa o el esposo deciden quedarse en un estado de ofendido, por más que el esposo o la esposa va hacia el esposo y le dice: mi amor, te amo, hoy día decido decirte te amo, sentí decirte te amo, y él está en su estado de ofendido. ¿Qué te habrá pasado? ¿Pero por qué me contestas así? Mira que... Ya, tranquilízate. Es como el Mar Muerto. O si viceversa, la esposa... De pronto el esposo va y le dice mi amor, y se aparece con su ramo de flores como el señor Girafales, y llega y le dice mi amor, te amo, aunque no me invites una tacita de café, pero igual te amo. Y la esposa le dice: ah, ya vas a empezar ya. Porque ha decidido quedarse en su estado de ofensa. Y todo se vuelve como el Mar Muerto. El Mar de Galilea es uno de los mares más ricos, productivamente hablando. Y todas las riquezas que fluyen de norte a sur, esas mismas aguas que corren el Mar de Galilea llegan al Mar Muerto, pero se mueren. Cuando un cristiano decide quedarse en su estado de ofensa, todo lo que llegue a él morirá. Porque no solamente ha levantado muros en su vida, sino que ha decidido estar en un estado de muerte. Humanamente, muchos de nosotros hemos justificado nuestras acciones por estar en un estado de ofensa. Pero las personas ofendidas casi siempre se sienten traicionadas. Se sienten que han sido traicionadas. ¿Usted ha hablado con una persona ofendida alguna vez? Yo me siento traicionado. O me siento traicionada. Y cuando hablamos sobre traición, por favor, no piensen rápidamente en Judas. Porque la mayoría, cuando hablamos sobre traición, rápidamente, bíblicamente, algunos se sienten tan ofendidos que tratan de justificarse bíblicamente, que se sienten que han sido traicionados como Jesús, y el que lo traicionó y el que lo ofendió es un Judas. Pero no mire esto, porque el concepto correcto de la palabra traición no significa simplemente vengarse, sino es cuando busco beneficiarme de las personas a costa de otra persona. Busco beneficiarme de las personas a costa de otra persona. Esto es traición. Esto es traición. Debemos entender que una persona que permanece en odio es alguien que no tiene la vida eterna. Si una persona decide permanecer en su estado de ofensa, no ha experimentado, como les decía la semana pasada, no ha experimentado la esencia del Evangelio. Porque cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivo, aunque estoy en la carne, no vivo según la carne, no milito según la carne, no ando según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son humanas, sino espirituales. Amar es la esencia de Dios. Alguien escribió una vez en estos días por el internet: si alguien te dice o te dijo que te amaba y de pronto aparece otro día y te dice que el amor se acabó, es porque realmente no era amor. Porque cuando miramos en la Biblia dice que el amor nunca deja de existir, el amor que viene de Dios. Algunos han filosofado con las letras del filósofo Ricardo Arjona: se nos muere el amor. Pero todo lo que viene de Dios jamás muere. Todo lo que viene de Dios jamás termina, porque Dios es eterno, y si Dios es eterno, todo lo de Dios es eterno. Es peligroso quedarnos en un estado de sentirnos ofendidos, porque lo que va a suceder es que la persona va a sentirse traicionada. la persona va a empezar a generar y permanecer en odio y va a olvidarse de los principios bíblicos. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, Primera de Juan 4:20, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Yo no puedo permanecer en un estado de ofensa. Usted no puede tratar de sentirse ofendido y decir que está bien con Dios, pero con esta persona no lo quiere ver, de lejitos nomás. No puedo. No existe un sustento bíblico. Por eso aún cuando Dios habla a los cónyuges, dice, airaos pero no pequéis, también es un versículo que se usa, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Les hago una pregunta aquí a muchos matrimonios que hay. ¿Cuántos días duraron tus broncas? Muchas veces. De algunos, noches, días, semanas, de repente el hombre levantando bandera de tregua y la mujer ni lo mira. O viceversa. Querido hermano, si usted en su, como hombre, como mujer, soltero o soltera, si permanecemos en este estado de ofensa, vamos a ser engañados fácilmente. Lo hemos leído en Mateo 24, el primer versículo que les leí fue el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero el versículo 11, Mateo 24, 11 dice, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. ¿A quién cree que se refiere a esos muchos? A esos muchos que permanecen en un estado, en un estado de ofendidos. Debemos entender que vivimos situaciones en las que usted y yo, por quedarnos en un estado de ofendido, podríamos ser engañados. Por completo. Por completo. No podemos, usted y yo, albergar esa condición en nuestro corazón. El aislamiento no ocurre solo por la soledad, sino porque las personas ofendidas suelen aislarse como reacción equivocada de buscar seguridad. Para ellos es su seguridad. Una persona que tiene un pensamiento equivocado en relación a la ofensa va a empezar a aislarse. Va a empezar a aislarse. De repente ya no quiere servir en la iglesia. Saluda a algunos. Si puede, saluda. Si no, no saluda. Empieza a aislarse. Empieza a buscar sus propios asuntos. Ha decidido quedarse en un estado de aislamiento. ¿Cuál es la razón? Su estado de estar ofendido. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Proverbios 18:1 dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Y esto es peligroso. Por eso cuando las personas, alguno de nosotros, nos sentimos ofendidos y empezamos a aislarnos, ¿sabe qué sucede? Ya no busca la voluntad de Dios, busca su deseo. De pronto si es un esposo y una esposa, y de pronto alguien le ofendió en la iglesia, o de repente siente que el pastor le ofendió, o siente que la hermana le ofendió, no, ya no quiero ir a la iglesia. Y el esposo o la esposa dice, pero mi amor, vamos, vamos a estar un tiempo en la iglesia. No, ve tú nomás. Y la esposa luego viene preocupada a la iglesia y dice, pastor, por favor, ore por mi esposo. No sé qué le pasa. Cuéntame, ¿qué le pasa? Ya no quiere venir a la iglesia. No quiere hablar de Dios. Se molesta cuando le abro la Biblia. Yo abro mis ojos, ¿cómo? Lo primero que pienso, ha entrado en un estado de ofendido. Se siente ofendido. Ha empezado a aislarse. Y es un estado peligroso, porque ahora ya no vive por lo guiado por la palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios 18:1? Vive aislado y busca su propio deseo. Su propio deseo. ¿Usted sabe cuánta gente se ha quedado con su estado de ofendido? Por eso que no puede avanzar en su relación matrimonial, en su relación con Dios, en sus relaciones familiares. Se ha quedado en un estado de ofendido. No ha sabido cómo librar esta situación. Al final voy a citarlo. ¿Cómo saldremos de esto? Pero quiero terminar diciendo, no podemos permanecer en esta actitud de ofendidos. Porque el que decide permanecer en una actitud de ofendido, está permaneciendo en una actitud de desobediencia a Dios. Algunos de ustedes estarán quebrando su paradigma, pero no entiendo, pero si me han ofendido, ¿cómo que yo estoy en un estado de desobediencia? Sí, porque no existe justificación alguna para alguien que posiblemente ha sido ofendido, o que de repente imagina que ha sido ofendido, quedarse así. Existen dos tipos de personas ofendidas: aquellas que genuinamente han sido maltratadas y aquellas que nunca han sido maltratadas, pero que han guardado información incorrecta en su vida y viven con resentimiento, viven con amargura, hasta podrían ver fantasmas. Que se tome a bien este último comentario de la palabra fantasma, porque empiezan a hilar, a inventar cosas, y de pronto pueden pensar que todos están programados para dañarlo, para ofenderlo. Nadie me ama, todos son malos, yo me voy. Y empiezan a... ¿Y sabe qué sucede? El enemigo, Satanás, va a aprovecharse de esa condición. Sí, existen personas que realmente han sido maltratadas genuinamente, y que Dios tiene solución también para esto. Por eso es importante que tampoco podamos caer en el otro estado de poder guardar información incorrecta. Por eso siempre le digo a la gente, si usted tiene alguna duda, pregunte. ¿Usted sabe cuánta gente, por quedarse con una duda, luego termina sintiéndose ofendido? ¿Y sabe cuál es el problema? No preguntó, simplemente no preguntó. Una ocasión yo llegué a mi casa y mi esposa me saludó muy amablemente, y de pronto yo no fui tan efusivo porque yo venía sucio, sudoroso, pero ella no preguntó. Entonces ella pensó que yo estaba molesta con ella. ¿Se ha dado cuenta? Entonces de pronto ella estaba triste y me dijo, te he saludado de una forma muy efusiva y tú has reaccionado de una forma incorrecta, ¿por qué estás molesto? Y yo le dije, no, la verdad que no lo hice porque mira, he sudado, no quería ofenderte. Es que mi esposa es muy sensible a los olores y sobre todo a los malos, como toda mujer. ¿Se ha dado cuenta? Dentro de la vida de iglesia, ¿sabe cuánta gente se siente en un estado de ofensa? Porque no preguntó bien. Usted y yo no podemos andar de esta forma. De repente usted va a salir un día a la calle y va a encontrar a un hermano, y de repente siente que el hermano pasó de frente. Yo conocí a una amiga, algunos de ustedes conocen a mi amiga Patricia. La primera vez que yo conocía, yo nunca sabía de su problema de ojos. Tú podías pasar por su mismo delante y ella no te veía. No te veía. Y decía, ¡uy, qué problema! Un día ella me dijo, oye, Humberto, tú eres bien sobrado, ¿no? ¿Qué? Le digo, ¿por qué? Porque el otro día te he pasado la voz y tú no me has respondido. ¿Sí? De repente, tú tienes problemas con la vista y yo con los oídos. Entonces, tolérame, le digo. Y conversamos. Ella es una persona con la que muchas veces hemos conversado y hasta hemos logrado mirar muchos puntos de vista. Hay gente que muchas veces ha sido maltratada, pero también hay gente que a veces no han sido maltratado, pero guardan información incorrecta. Y eso luego les voy a hablar. Porque alguien puede venir y te puede decir, hola, ¿cómo estás? A los tiempos que te veo. ¿Sabes qué? Te estamos extrañando. Sí, sí. Tanto así que el pastor me ha preguntado por ti. Y él me ha dicho esto de ti. Y el pastor dice, sí. y la persona guarda esa información, pero nunca viene y pregunta. Si no viene y pregunta, va a ser una persona que guarda información incorrecta y va a sentirse ofendido de algo que nadie dijo, de alguien que nada le ha dicho nada. Así que cuando alguien venga a hablarte a ti, usted tiene que saber recibir la conversación. Converse, no haga chisme, no haga murmuración, converse. Conversar es gratis. No caigamos en esas trampas, porque eso destruye. ¿Sabe cuántas parejas se han metido en lío porque alguien le dijo alguna cosa? En una ocasión, cuando yo estaba congregando en mi iglesia, un joven vino y me dijo algo que me había visto o había visto una persona igual a mí. Y era como algo que él lo había visto. Y él estaba seguro que yo era. Pero yo le dije, no, nunca he estado por allí. Pero él en su mente tenía esto. Entonces, a veces podemos equivocarnos. A veces podemos crear ciertas cosas. Y podríamos terminar en un estado de ofensa e ir hasta un estado de odio sin tener la información correcta. Sin tener la información correcta. Cuando alguien le dice, es que usted no sabe lo que me han hecho a mí. La persona que no puede perdonar y prefiere vivir como ofendido, se ha olvidado que Jesús lo perdonó, sin importar cuán grande fue su pecado. Sin importar cuán grande fue su pecado, Jesús nos ha perdonado. Y cuando una persona decide quedarse en su estado de ofensa, no ha entendido lo que es el perdón. Mateo 18 del 21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo tenga que perdonarlo? ¿Cuántas veces? Hasta 7 veces, le dice Pedro. Ese Pedro, mira, era inteligente para hacer sus preguntas. Sí, era bien inteligente, aunque usted no crea, Pedro se sentía que estaba en otro level con los discípulos. Sí, porque fue el único que se bajó de la barca. ¿Usted se acuerda? Vio a Jesús caminando sobre el mar. Maestro, ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya. Y todos los demás estaban en la barca. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco, Pedro? No, si es el maestro, yo voy. Dio un paso, la primera, la segunda, y se hundió. Vino Jesús y lo levantó. O sea, ya, ¿no? De pronto, en una conversación, dio la respuesta correcta. Y Jesús le dijo, Simón, Pedro, esto no te lo ha revelado, ¿no? Nada humano te lo ha revelado. Esto te lo ha revelado el Espíritu. ¿Cómo crees, tío Pedro? Soy más que tú, Juan, le dijo. Soy Pedro. Felipe, me llega, eres chancay de a 10, le dijo. Soy Pedro, mire, el maestro acaba de decir que no me lo reveló ni sangre ni carne, eso no me lo ha revelado nadie humano. Es el Espíritu. Como lo máximo. Pedro se sentía que estaba en otro, estaba en el segundo escalón, él se sentía que estaba en el segundo escalón. Por eso, cuando él va y le hace su pregunta a Jesús, se le dice... Entonces se le acercó Pedro y dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo tenga que perdonarlo? Hasta 7 veces, le dice. ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no. Te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto son 70 veces 7? Todos ustedes son matemáticos porque son bien problemáticos, pero ¿cuánto es 70 veces 7? Dígalo, 490 veces. O sea, esto quiere decir que tu hermano y tu hermana pueden ofenderte 490 veces en un día. ¿A qué equivale? A que una persona te ofenda cada 3 minutos. Cada 3 minutos, porque la hora o el día tiene 24 horas. Cada 3 minutos. ¿Alguna vez has ofendido tanto? Y si así fuera, que te han ofendido, ¿cuál es el mandato? Perdónalo. No, yo quiero quedarme en mi estado de ofendido. No, hermano, no hay razón. Quiero terminar con esta parábola rápidamente. La Biblia habla en Mateo. Jesús hablando de una parábola. ¿Recuerdan la parábola? Se la voy a leer. Sígalo ahí en el monitor. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con su siervo, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Sabe cuánto equivalía 10.000 talentos o equivale 10.000 talentos ahora? Más o menos equivale a 4 billones de dólares. 4 billones de dólares. Esa era la deuda que tenía. Lo estoy convirtiendo en dólares porque ya usted sabe la economía en el Perú y el mundo. Entonces empezó a ajustar las cuentas, dice, y presentó a uno que le debía 4 billones de dólares, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer, sus hijos y todo lo que poseía, y así pague la deuda. Entonces, dice, el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. 4 billones de dólares se lo perdonó. Yo voy a ir a buscarlo para que me lo pague a mí. Se lo perdonó, dice, el amo le perdonó. Y mire, versículo 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto debía él? Él debía 10.000 talentos, que equivalen a 4 billones de dólares. ¿Y sabe a cuánto equivale 100 denarios? A 10.000 dólares. Él debía, mire, 4 billones de dólares, pero a él le debían 10.000 dólares. Y se encuentra con su consiervo que le debía 100 denarios y echándole la mano lo ahogaba, lo ahorcaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo cayó a sus pies y le suplicó diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Cuando alguien decide quedarse en su estado de ofensa, se ha olvidado lo que Dios hace por él: perdonarlo. Cuando alguien dice: ah, es que yo me quedo así porque me han ofendido y así y así, se ha olvidado de lo que Dios ha hecho por él. Y como creyentes estamos llamados a hacer: por gracia he recibido, por gracia debo dar. Misericordia he recibido, misericordia debo dar. Yo no puedo tratar de permanecer en mi estado de ofendido, porque la Biblia no dice esto. Dios no quiere esto. El otro debía 4 billones y rogó perdón y fue perdonado. El otro debía 10.000 dólares y pidió perdón y no quiso él practicar lo que habían hecho con él. Mateo 5:44 dice: yo les digo, amen a vuestros enemigos, oren por aquellos que os persiguen. Usted y yo no podemos permanecer en un estado de ofensa, tenemos que buscar perdonar a la gente. No podemos estar en un estado de ofensa: pastor, usted no sabe lo que me hace este hombre, usted no sabe lo que hace mi esposo, este es así o es asá. Sí, es verdad. Estoy hablando sobre perdón, no estoy de acuerdo con el maltrato físico ni el maltrato verbal, no estoy de acuerdo con esto, es verdad, pero la Biblia también enseña que debemos perdonar, debemos ponernos en esa posición que usted y yo hemos recibido perdón y debo perdonar. Y aún dice la Escritura: oren, amen a vuestros enemigos. ¿Cómo entendemos esta palabra? Amen a vuestros enemigos y oren por los que los persiguen. Oren por los que los persiguen. Debemos ejercitarnos en esto. Debemos buscar ejercitarnos en esto. Querido hermano, ¿por qué razón a las personas les cuesta perdonar y por tal razón deciden permanecer como ofendidos? ¿Por qué? La razón fundamental es porque no se ejercitan espiritualmente. Cuando, mírenme un instante, tú y yo vamos a ser ofendidos muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces vamos a ser ofendidos. Muchas veces. Pero Dios no quiere que usted, ni yo, ni nadie nos quedemos en un estado de ofendidos. Él está diciendo, no. Ora. Mateo 5:44. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Hermano, yo tengo un pasaje de mi vida que muchos no conocen. Yo fui herido mortalmente. Yo fui dañado mortalmente. Yo no quería seguir el ministerio después de esto. Yo no quería avanzar el ministerio. Yo dije, hasta aquí llegó mi vida, el pastorado. No más. Es suficiente. Yo tenía razones para quedarme en mi estado de ofendido. Un pastor amigo mío me había traicionado. Un pastor amigo mío me había ofendido, poniendo en riesgo mi vida, la vida de mi matrimonio, mis hijos. Yo estaba en un estado duro, de dolor, de tristeza. Yo le decía a Dios, ¿por qué, Dios? Y aún más así todavía lo bendices más a Él. Y aún más así Él tiene más. Yo estaba en un estado de ofendido. Había sentido lo mismo que se siente cuando uno es ofendido. Pero yo no podía seguir así. Yo tenía que librar mi vida y la vida de Él. Yo tenía que librarlo. Un amigo mío me tomó. Él explicó ese pasaje de mi vida de esta forma. Él me dijo, Humberto, tú eres un águila y yo no puedo dejarte morir solo. Dios te ha dado un propósito en tu vida y yo voy a volar junto contigo. Él me contó una historia muy hermosa acerca del águila cuando debe renovar sus alas y debe renovar su pico y sus garras. Él me dijo, Humberto, cuando un águila llega a esa estación y debe renovarse, mucha gente no lo sabe, pero hay un águila amiga volando en lo alto, cuidando a esta águila, porque cuando un águila va a renovar sus plumas, está sin plumas. Su pico debe quebrarse, sus garras deben salir por completo. Sangran sus garras, su pico sangra. Y lo único que tiene que hacer esta águila es subir hasta lo más alto de una peña y echarse y dejar que el sol pueda caer sobre su cuerpo para que broten unos nuevos cañones y brota nueva pluma. Pero es el momento más importante para el águila, pero también es el momento más peligroso, porque al estar indefenso sobre una peña, un familiar directo del águila puede dañarlo, se llama el halcón, y puede devorarlo y maltratarlo y dañarlo. Puede leerlo. Esta historia es verídica. Pero hay un águila amiga. Mientras él está en este proceso, el águila amiga está dando vueltas en el aire, cuidando que este proceso llegue a su fin. Él me dijo, yo quiero ser tu águila amiga. Aunque estás en un estado de ofendido, Dios no quiere que te quedes allí. Voy a ayudarte a avanzar. Él me enseñó un principio, se llama el camino alto. Nunca escuché sobre esto. Y Él me dijo, Dios quiere que aprendas un principio. Aunque te han ofendido, no ataques, tampoco te defiendas. Dios será tu justicia. Él será tu juez justo. Yo no lo podía entender. La organización para la cual yo trabajé en ese entonces, estaban listos para atenderme y recibirme, porque ellos querían escuchar qué es lo que esta persona había hecho en contra mía. Estaban listos para escucharme. Pero de pronto yo escuché esta palabra. Él me dijo, Humberto, tú puedes ir y hablar y buscar tu justicia, pero también puedes tomar el camino alto. Si tú tomas el camino alto, Dios será tu justicia. Él peleará por ti. ¿sabe? Yo decidí perdonarlo. Yo dije, pero él tendría que venir y pedirme perdón porque él me ofendió, él me dañó. Pero la Biblia no dice esto. La Biblia dice al contrario. Yo debo perdonar. Yo debo hacerlo, yo debo orar por él. No es fácil cuando uno ha sido traicionado orar por alguien que te traicionó. No es fácil orar por alguien que te lastimó. No es fácil orar por alguien que te ha dañado. No es fácil, pero Dios dice que debemos ejercitarnos en esto. Debemos ejercitarnos espiritualmente. ¿Por qué razón las personas les cuesta perdonar y por tal razón deciden permanecer como ofendidos? La razón fundamental es porque no se ejercitan espiritualmente. Todos vamos a ser ofendidos. Otra vez, escúchame, usted que ha venido esta noche aquí, mire, yo soy falible, yo como hombre voy a ofender a mi esposa y puedo ofender a mi esposa muchas veces. Solo hay alguien que ama a mi esposa los 365 días del año, ese es Dios. Yo como hombre siempre puedo fallar a mi esposa, puedo dañar a mi esposa. Todos aquí podemos ofendernos muchas veces, pero existe una sola forma de poder librar la ofensa, es oración, palabra, el Espíritu Santo. Vas a ser fortalecido cuando tú estás en constante comunión con Dios, orando su palabra y el Espíritu Santo. Aun cuando la gente te ofenda, tú estarás listo para perdonar, tú no tendrás problemas para perdonar, tú estarás listo para orar por él y dirás, voy a orar por ti, es más, voy a ir a buscarte y quiero ir a comerme algo contigo, aunque me hayas ofendido. ¿Sabe qué? Quiero construir una atmósfera de bendición, porque necesitamos llenar que ese río de amor que está en nuestro corazón, según Romanos 5, sea un río para inundar a otras vidas. Y yo no puedo quedarme tranquilo con mi sentimiento de ofendido, sino que yo tengo que dejar que esos ríos de agua viva que Dios ha puesto en mi corazón inunden a la vida de la otra persona. Yo no puedo quedarme en un estado de ofendido, es un estado que el enemigo va a usar. Y quiero citar este último ejemplo, pero sin olvidar que usted y yo debemos ejercitarnos para el perdón. Ay, pastor, perdonar no es fácil, vamos a ejercitarnos. Mira, sácale el precio a este mensaje, sácale el jugo a este mensaje. Vamos a ser ofendidos, todo el tiempo podremos ser ofendidos, pero ejercítate. Ejercítate para esto, oración. La palabra, el Espíritu Santo me hace fuerte. Y si me hace fuerte, yo puedo perdonar. Pero si tú estás débil, no puedes hacerlo. ¿Alguna vez has intentado hacer ejercicio? ¿Y has intentado hacer algo que no has hecho en años? Hacerlo en un día de una forma excesa te ha dañado. Pero ¿qué pasa cuando tú te mantienes en forma? Tú siempre puedes hacerlo. Espiritualmente, ¿cuál es la mejor manera para no quedarme en mi estado de ofensa, sino más bien para perdonar? Oración, palabra y el Espíritu Santo. Si usted y yo no nos ejercitamos en estos tres principios, entonces no vamos a poder perdonar fácilmente. Pero vamos a vivir otra situación más terrible. El pecado que te han hecho no es justificado por tu estado de ofendido, sino más bien hay que perdonar y hay que ejercitarnos. Pero si alguien dice, no, yo quiero permanecer en mi estado de ofendido, mantenerte como una persona ofendida es más o menos como este ejemplo. Es el cebo que usará Satanás para llevarte cautivo. Va a ser ese, cuando en la pesca uno lanza un anzuelo, a veces se usan gusanitos o cebo o grasa o trozos. Cuando alguien permanece en un estado de ofensa, ese es el cebo que Satanás va a usar para destruirte a ti mismo. Porque tú mismo le estás abriendo la puerta y te va a devorar. Debemos ser sabios. Ejercitémonos para el perdón. No hay razón para permanecer ofendido. No hay razón. Si el Hijo os libertare, dice la palabra de Dios, si Jesucristo os libertare, dígalo conmigo, seréis verdaderamente libres. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si soy libre, ¿por qué tengo que vivir en un estado de ofendido? ¿Qué hizo Jesús estando en la cruz? Cuando lo habían atravesado con la lanza, le habían arrancado las barbas, lo habían coronado con esta corona de espina, habían traído látigo, vergüenza, dolor sobre él. ¿Qué hizo Jesús? Estaba en la cruz. ¿Qué hizo? Dígame, ¿qué hizo? ¿Acaso dijo, me quedo en mi estado de ofendido y tomó su posición de Dios y dijo, Padre, destrúyelos ahora. No, él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Sabe por qué? Porque él estaba ejercitado en la oración, en la palabra, el Espíritu. La oración, la palabra, el Espíritu. Todos seremos ofendidos algún día. Necesitamos ejercitarnos en la oración, en el poder de la palabra y en la intimidad con el Espíritu Santo. ¿Has sido ofendido? Ahora, no más cebo para que sea carnada para el enemigo. No más cebo. Si el Hijo nos ha libertado, yo quiero ser libre. Yo quiero perdonar. El perdón trae libertad. Ese no es el perdón psicológico que practica la psicología. Este es un perdón genuino que la Biblia dice. Yo quiero que al final de esta reunión, ahora mismo, después de este mensaje, si usted se ha sentido en un estado de ofensa, que alguien te ofendió, o te sentiste, te imaginaste por una mala información, por una información equívoca, te sentiste ofendido, es mejor que usted suelte libertad y nos ejercitemos en el perdón. Y de hoy en adelante, mucha oración, mucha palabra, mucha presencia de Dios. Y usted será libre. Jesucristo nos hizo libre, dice la Escritura. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Quiero tomar un tiempo. No quiero hacer nada, mejor dicho, nada obligado. Yo no quiero obligarlo a usted a nada. Si usted ha entendido este mensaje, usted puede disfrutar de la libertad ahora. Todos hemos sido ofendidos, pero todos también hemos ofendido muchas veces. Y lo que Dios quiere es que podamos ser libres. Usted y yo debemos desatar perdón. Si alguien se siente que ha sido ofendido en esta reunión, mientras oremos, usted tiene la libertad de ir y ya no ser más cebo para Satanás, sino usted declarar su libertad. Si usted necesita volver a casa y pedir perdón a alguien, hágalo. Si usted necesita buscar a esa persona, búsquelo y diga perdón. No le diga si es que. No vaya ni le diga te perdono. No. Dile, he venido porque te amo y quiero construir una atmósfera de perdón en tu vida. Para ti y para mí. Para mí y para ti. No voy a obligarlo a hacer nada. Solo quiero decirte, yo estoy convencido, como hablamos esta semana sobre la iglesia de los hechos, sobre la unidad, yo creo que Dios quiere traer un río de amor para muchas vidas, muchas familias en esta iglesia, para inundarnos de su amor. Eso es lo que Dios quiere. Ahí donde está, inclinemos nuestros rostros y digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, que venga tu reino a nosotros. Y de todo nuestro corazón te decimos, Señor, perdóname. Perdónanos. Perdóname, Señor, por las muchas formas que te he ofendido, Dios, con mis acciones, con mis palabras. Señor, por mi pecado, perdóname, Dios. Y dígale, y en esta hora te pido que me perdones, Señor, porque yo también quiero hacer lo mismo que tú haces conmigo. Quiero hacer lo mismo, Señor, que tú haces en mi vida. Quiero hacer y desatar esa misma libertad de perdón para todo aquel que me ofenda. Para todo aquel que me ofenda, Señor. Para todo aquel que puede traer, Señor, contra mí ofensa. Prepara mi corazón en este tiempo. Vamos, si usted ahí está, ore a Dios. Si usted tiene a la esposa al lado, tome su mano con libertad. Es tu esposa, es tu esposo, es tu cónyuge. Si usted tiene un familiar ahí que usted sabe que necesita decir perdóname, hágalo. Si usted necesita mover de su silla, ore ahí un instante. ¿Tiene esta persona cerca de usted? Trate de aproximarse. Y ahí donde está, ore y dígale: antes, quiero pedirte que me perdones. Si está su cónyuge ahí al lado, dígale: perdóname. Perdóname por todas las ofensas que he puesto sobre tu vida, por todo este rencor que he guardado en mi corazón por años. Vamos, ahí está, hágalo. Quiero pedirte, por favor, si usted tiene, todos estamos con la vista cerrada, no tenga ningún problema. Aún estoy orando con la vista cerrada. Por favor, tiene su cónyuge ahí, tome a la persona, ore allí. Dígale, mírele a los ojos, si usted quiere mirar, decir: perdóname. Tome su mano, dígale: perdóname. Háblele específicamente, háblele al oído, acérquese. Puede tratar de dar como un pequeño abrazo y decir: quiero hablarte al oído, perdóname por lo que te dije, por esto te hablé. Cite las cosas que usted hizo, hágalo, hágalo. Esto va a traer libertad en su vida. Y si usted tiene que salir de su silla y moverse de su silla, y usted tiene que decir a alguien: perdóname, hablé algo que no debía hablar, hágalo. Vamos, declare su libertad a Dios y no cree más cebo para que el enemigo tiende trampa en tu vida ni en la vida de nadie. Deje que el río de amor de Dios se desate en su vida. No diga: ah, me voy a quedar en mi estado de ofendido. Este es tu tiempo, hágalo ahora. Lo animo. Gracias te damos, Señor. Mientras estamos orando, muévase, hágalo. Usted sabe, con libertad, nadie va a juzgarte. Te damos gracias, Señor. Si alguno de ustedes ha sido realmente ofendido, hágalo. Si ha habido algún pensamiento que te ha hecho creer que has estado ofendido por tener una información incorrecta, hágalo también. Por tener una comunicación incorrecta, hágalo. Te damos gracias, Señor. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti. salvaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está.